Todos a bailar y a gozar al ritmo de este conjunto que alegre les toca ya. Al ritmo de este conjunto que alegre les toca ya. Las estrellas de Guerrero es la que le toca ya. Las estrellas de Guerrero es la que le toca ya. Tocamos cumbia y bolero y charanga tropical. Tocamos cumbia y bolero y charanga tropical. Vengan todos a bailar y a gozar al ritmo de este conjunto que alegre les toca ya. Al ritmo de este conjunto que alegre les toca ya. La estrella de Guerrero es la que les toca ya. La estrella de Guerrero es la que les toca ya. Tocamos cumbia y bolero y charanga tropical. Tocamos cumbia y bolero y charanga tropical. De este conjunto que alegre les toca ya. Las estrellas de Guerrero es la que le toca ya. Las estrellas de Guerrero es la que le toca ya. Tocamos cumbia y bolero y charanga tropical. Tocamos cumbia y bolero y charanga tropical. Tocamos cumbia y bolero y charanga tropical. Tocamos cumbia y bolero y charanga tropical. Tocamos cumbia y bolero y charanga tropical. Vamos con bien.